cortinas quedó mi primavera. Entre los vicios y la perversidad por una ingrata, trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor. Y yo le dije con súplicas y penas, no me abandones ni desprecies mi amor, linda morena. Trato de abandonarme, ay, solo me queda la pena y el dolor. Ahí le va, amigo Benito Verdugo, hasta Chinobampo, Sinaloa, y por acá, pues ni se diga, hasta Mexa, Jalisco. ¡Ajá! Sé querer como el que sabe amar, y a capricho también sé aborrecerla muy ingrata. Trato de abandonarme, ay, pues he nacido también de una mujer, y yo me paso las noches con sus días, solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho.